quiero que sepas que más de una vez sentí angustias en mi piel por saber algo de ti, por saber si estás ahí, amante, mi fiel amante. Quiero que sepas que ese beso que te di se quedó grabado en mí, que cuando te dije amor, te lo juro, lo sentí. Amante, mi fiel amante, mi que amaba si es la, desde el día en que te fuiste en aquel tren. Hace desde un año ya y mi corazón te sigue recordando. Busco tu cuerpo en papeles que perdí, en caricias que inventé, aún sabiendo que mentí por temor a descubrir que amante es ser amante. Te lo juro, lo sentí. Amante, mi fiel amante, me llamabas y el plan desde el día en que te fuiste en aquel tren. Hace desde un año ya y mi corazón te sigue recordando. Mi cama vacía está desde el día en que te fuiste en aquel tren. Hace desde un año ya y mi corazón te sigue recordando. Quiero que sepas que más de una vez sentí angustias en mi piel por saber algo de ti, por saber si estás ahí, amante, mi fiel amante. Busco tu cuerpo en papeles que perdí, en caricias que inventé, a descubrir que amante.